Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito de 1981, la canción más famosa del señor Rick James, el tema Super Freak. Nos vamos ahora con algo de 1995, uno de los grandes éxitos de Janet Jackson. Esto se llama así, Runaway. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Janet Jackson con Runaway. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una mujer que nace un día como hoy en 1946. Una de las grandes voces del pop y el rock de todos los tiempos. Una mujer simplemente sensacional, Linda Ronstadt. Ella se dio a conocer en los 70 cantando rock primero. Luego también le entró un poco a la onda del country. En un giro inesperado de su carrera que pocos creían que fuera a tener éxito, en los 80 se dedicó a cantar jazz, se dedicó a cantar los standards del Great American Songbook con mucho éxito, y digamos que fue la que impuso la moda de que los cantantes de rock y pop en algún momento de sus carreras se volcaran hacia ese repertorio. Esa moda, por ejemplo, la siguió después Rod Stewart y también Natalie Cole, y también siendo ella de ascendencia latina, ha cantado boleros y ha cantado rancheras también. Y el caso es que es una de las mejores voces de todos los tiempos. Tristemente tiene un Parkinson muy fuerte, pero vamos a recordar uno de sus primeros éxitos, este clásico de 1974. Esto se llama You're No Good. I didn't come. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y les recuerdo que a partir de agosto nos van a poder escuchar en 93.9. Estaban oyendo a Norah Jones con un éxito de su disco Come Away With Me del 2002-2001 tal vez. Creo que esta canción se ganó el Grammy a la grabación del año, Record of the Year. Don't Know Why. Vamos ahora a continuar con Sharday y un clásico de su segundo álbum Promise de 1985. Aquí está The Sweetest Taboo. No Doubt, Don't Speak, un éxito de mediados de los 90, esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, de 1996 tal vez, de hecho, con la voz de Gwen Stefani, este éxito del disco Tragic Kingdom. Y ahora nos vamos con Luciano Pavarotti, tal vez el cantante de ópera más famoso de todos los tiempos, el rey del do, como lo llamaban. Él hizo en los 90 unos conciertos benéficos con artistas de diferentes géneros, sobre todo en música popular, llamados Pavarotti and Friends, para recaudar fondos para diferentes causas benéficas, y ahí invitó a todo el mundo. Por ahí pasó Sting, por ahí pasó U2, por ahí pasaron las Spice Girls, Gloria Estefan, Stevie Wonder, creo que también estuvo ahí Whitney Houston. En fin, los puristas lo odiaron por esto, pero a mi manera de verlo, él simplemente lo que hizo fue como desmitificar un poco el tema de que un cantante de ópera era solamente para unos pocos, y que al fin y al cabo la música es para el pueblo, la música tiene un origen popular y así debe ser. Y en uno de esos conciertos él invitó a nada más y nada menos que Barry White. Vamos a escuchar lo que ellos cantaron juntos, una canción que originalmente grabó Barry en 1974 y es uno de sus grandes éxitos. Por Luciano Pavarotti y Barry White, aquí está You're the First, the Last, My Everything. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a John Mayer con uno de sus primeros éxitos, una canción de su disco Room for Squares del año 2001, Your Body is a Wonderland. Nos vamos ahora con Madonna y uno de los clásicos que la consagraron como la reina del pop, una canción de 1984 del disco que la hizo mundialmente famosa, el álbum Like a Virgin, que fue exitoso sobre todo gracias a dos canciones, gracias a la canción que le da nombre al disco, Like a Virgin, y este tema que es con el que abre el álbum. Esto se llama así, Material Girl. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Madonna con Material Girl. Nos vamos a despedir hoy con la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, la icónica The Police, con el álbum que ellos grabaron durante su gira de reunión en el 2007, el álbum Certifiable, que fue grabado en vivo en el estadio de River Plate en Buenos Aires. Y vamos a escuchar la canción con la que ellos iniciaron esos conciertos, con la que nos vamos a despedir hoy, un tema de su disco Regatta de Blanc de 1979, originalmente el clásico Message in a Bottle. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.